Evolución Radio. Detrás de tu bocina. Aunque parezca insólito, algunos expertos aseguran que besar a su pareja es el mejor antídoto para algunos males. Así lo afirmó la agencia británica Relate, que se encarga de dar asesoría psicológica y terapia sexual a parejas. Afirmó también que existe documentación científica suficiente como para demostrar los beneficios que tiene besar a otra persona, documentando que los ósculos, denominación científica para los besos, estimulan la parte del cerebro que libera oxitocina y endorfinas en el torrente sanguíneo, creando una sensación de bienestar general para el cuerpo humano. Ustedes dirán, ¿oxito qué? La oxitocina es la hormona que influye en funciones básicas como el enamoramiento, el orgasmo, el parto, el amamantamiento, y está asociada con la afectividad, la ternura, el acto de tocar, por lo que los besos verdaderamente apasionados, además de esta hormona, llegan a liberar adrenalina en la sangre, aumentando el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el nivel de glucosa en el torrente. Pero lo físico no está peleado con lo personal cuando de hablar de amor se trata. Por la parte psicológica que involucra el acto de besar también hay beneficios inmediatos, entre ellos el involucrar emociones positivas entre dos individuos en una forma muy efectiva de compartir intimidad, ayudando además a poner mucho énfasis en tener mejores relaciones sexuales, lo que muchas parejas dejan de lado al desconocer que un simple beso es una fácil manera de mantener el contacto. Las endorfinas, decíamos, cuya liberación en el cerebro provoca una sensación placentera, actuando como antídoto para la depresión, recordando así que los beneficios para la salud de la liberación de endorfinas provocada por un beso han generado ya innumerables documentos científicos. La organización británica hace un llamado a que las personas se besen más para combatir el desánimo que invade a muchos tras las fiestas navideñas y de fin de año. Estudios anteriores demuestran que las parejas en el Reino Unido no invierten mucho tiempo en besarse, sino que cada vez más sus horas están consagradas en el trabajo, describe Relate. En un documento titulado El beso francés cuando el tiempo es gris, la organización enfatiza que los besos que aportan más beneficios para la salud y para combatir las tristezas no está en la que solo se juntan los labios sin mucha pasión o emoción. La agencia describe que mientras más excitantes y apasionados son los besos, más adrenalina es liberada en la sangre y mayores son los beneficios para la salud. La sexóloga británica Denise Knowles, que trabaja como asesora de terapia sexual en Relate, indica que los beneficios para la salud provocados por un beso apasionado se explican porque una fuerte liberación de adrenalina provoca un aumento en la tensión arterial y del ritmo cardíaco. Knowles lamenta que por eso frecuentemente el beso es relegado en las relaciones de pareja, en una sociedad donde la gente busca sobre todo tener un buen sexo. La sexóloga exhorta a las parejas a que, así como pagan las deudas navideñas, cancelen también las deudas emocionales pendientes, empezando a pagarlas, claro, por un beso. Otro estudio sobre el comportamiento de los seres humanos al besar, efectuado por la Universidad de Ruth en Alemania, nos hace concluir que besarse es un acto de la derecha. Pero ojo, no me refiero a la triste y célebre corriente política en México, sino me refiero a la célebre estatua de Agustín Rodin. Sí, las parejas tienden a besarse por el lado derecho. Si lo dudan, compruébenlo. Este descubrimiento lo hicieron los científicos de la citada universidad, que observaron en su propio país, en Estados Unidos y en Turquía, esto quiere decir en ambientes y culturas diferentes, observaron a varios centenares de parejas que se besaban en la calle, en trenes, en bares, y concluyeron que el 70% de los humanos nos besamos en los labios por la derecha, sin importar que seamos zurdos o diestros. Onur Gutunkur, quien encabezó el estudio, explica que esta tendencia hacia la derecha puede estar dictada ya en el útero materno, pues los fetos, mayoritariamente, tienden a inclinar la cabeza hacia la derecha. Y luego de nacer, al menos en los 6 primeros meses, el 90% de los bebés, al ser acostados sobre sus espaldas, tumban su cabeza cuando duermen hacia la derecha. Este estudio fue publicado en la revista científica Nature. Si vas a robar algo, que sea un beso. Besar es un arte que además nos brinda infinidad de beneficios. ¿Recuerdan su primer beso? Técnicamente, no siempre el primer beso es el mejor. No solo por la falta de experiencia de quien lo da o lo recibe, pero en nuestros días los jóvenes lo prodigan con libertad. En los antros, por ejemplo, influidos por el ambiente y las copas, muchas parejas se besan apasionadamente, aunque estén conscientes de que nunca se volverán a ver. Son besos fugaces. Pero es necesario adentrarse en el arte de besar para volver a ser un experto en la materia y saber, por ejemplo, que los besos más sensuales no son aquellos en los que utilizan la lengua en todo momento, sino en los que atrapan uno de los labios de la pareja, sobre todo el superior. Se besan sus comisuras, se besa toda la cara y luego se comienza por rozar sus labios con la punta de tu lengua. Los tratados eróticos establecen que el labio superior de la mujer es una de sus zonas más erógenas. Y por cierto, la piel de los labios es el único trozo de epidermis idéntico en hombres y en mujeres. Argumentos en pro del beso. Como ya decíamos, besarse es saludable porque activa la circulación sanguínea y mejora la autoestima. Además, hace que se ejerciten alrededor de 30 músculos faciales. Quienes besan continuamente viven más años y sufren menos enfermedades. Esto se debe probablemente a que el beso moviliza secreciones hormonales que funcionan como analgésico y fortalecen las defensas del organismo. También un buen beso quema calorías y hace que el pulso se acelere de 70 a 140 pulsaciones por minuto. Acorde a la época, se dice que en internet existen más de 1 millón de direcciones donde se pueden vender y comprar besos. ¿Están interesados? Algunas curiosidades sobre los besos. Según el historiador griego Plutarco, las parejas comenzaron a besarse por una ley romana que prohibía a las mujeres tomar vino. Los esposos debían verificar el aliento de sus mujeres rozando sus labios. Otra curiosidad es que los europeos son las personas socialmente más besuconas, ya que suelen saludarse con 2 besos. Por el contrario, los orientales son quienes menos utilizan el beso como forma de saludo. Otra curiosidad se dio cuando Kate Moss, famosa actriz, subastó un beso en $100,000 en el club londinense Annabelle's. Y la persona que lo adquirió fue otra mujer, la acaudalada heredera con domicilio en Londres, Jenny Kahn, que para más señas, hoy es novia del actor Hugh Grant. El beso que se dieron duró más de 1 minuto. El dinero obtenido fue donado a organismos de beneficencia. También como dato curioso podemos mencionar que el primer beso en el cine data de 1896, cuando se incluyó en la cinta llamada precisamente El Beso. Se lo dan los actores John Rhys y May Irwin. Ese beso contribuyó al primer escándalo cinematográfico, así como al nacimiento de la censura. En una última curiosidad podemos mencionar que el beso más largo en la historia cinematográfica se lo dieron Jane Gimman y Regis Storming en la película You Are in the Army Now en 1941. Este beso duró 3 minutos con 5 segundos. ¡Qué poquito! Ya para despedirnos, permítanme darles 2 sugerencias para que mejoren su técnica en el arte del besar. Primero, hay que relajar los músculos orales y faciales. Una boca tensa y rígida no solo pierde sensibilidad, sino que expresa lucha contra el compañero o compañera en vez de expresar entrega. Y en segundo lugar, hay que prestar mucha atención a la higiene física y a la salud. Eso es básico. El mal aliento, afecciones en la boca, gusto al alcohol y al tabaco son un problema si el compañero o compañera no ingiere alcohol o no fuma. Puede limitar e incluso provocar rechazo al besar. Ya para despedirme, déjenme les digo que si los ojos son la puerta del alma, como dice la sabiduría popular, la boca, entiéndase los besos, es la llave dorada que abre la puerta mágica del goce, a la pasión y a una sexualidad plena. Yo los dejo, es hora de multiplicarse por 0. Y bueno, a besar que el mundo se va a acabar. Cuídense mucho y bésense mucho también. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Esta fue una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Evolución Radio.